Claro, y tendremos que ver ahora Sí. con la intervención de Gabriel Delgado cómo se empiezan a ocupar los roles en Vicentín, digamos. Obviamente, Vicentín tiene su directorio, sus dueños, sus responsabilidades, sus gerentes. No es solo una aceitera, sino que tiene plantas de todo tipo, distintas, digamos, es multinivel, vamos a decirle. Es muy abarcativa de distintos rubros del agro. Cereales, Vicentín, harinas, aceites. así es, tiene incluso vitivinícola en San Juan. Es decir, hay muchas Sí. cosas que tiene Vicentín, por eso Sí, de es todo una, tiene, de todo, de claro, por eso todo. es una gran medida y habrá que ir ocupando adecuadamente cada uno de esos roles. Obviamente sería importante el rol de los trabajadores aceiteros y de los trabajadores de los rubros que componen Vicentín, que estaban obviamente con el corazón en la boca de qué iba a pasar con sus fuentes de trabajo, que fueron aseguradas con esta decisión, 7.000 puestos de trabajo y 2.600 productores de materias primas proveedoras de la empresa. Así que van a ser meses de ordenamiento, ¿no? De reorganización de la empresa, obviamente de mucho castigo y de un proceso, imagino que judicializado, porque primero que la intervención es un proceso delicado. Segundo, que hacerlo aprobar en el Congreso a la estatización va a ser otro proceso delicado y a la que no van a aflojar tan fácilmente los grandes grupos del agronegocio. Vamos a tener que estar muy, muy atentos, muy cautelosos con las medidas que se tomen en contraofensiva de esta decisión de Alberto Fernández. Creo que es acertada, creo que Va a haber, llega en buena prepárate que hora. va a haber mucha contraofensiva, es mucha contraofensiva, mucha contraofensiva. Además, estamos muy divididos ahí en diputados más que en Senado. Creo que el gran debate se va a dar en diputados más que en senadores. En senadores tenemos mayoría, pero en diputados estamos ahí parejo, ¿eh? Ahí se nos va a hacer duro aprobar este decreto, ¿no? Se nos va a hacer duro y se nos van a poner de culo para arriba, te digo, ¿eh? Va a ser muy complicado en diputados el tema. Me da esa impresión. Ya ayer inmediatamente Juntos para el Cambio sacó un comunicado diciendo que esta medida era ilegal, inconstitucional. Ah, lo de siempre, lo de siempre. Estos tipos avasallaron con todas las leyes durante los 4 años de su gobierno, se cagaron en todo, y ahora ellos te vienen a decir si algo es ilegal o inconstitucional, cuando ellos lo que menos hicieron es respetar la Constitución, digo, ¿no? Entonces digo. No, no, son realmente salvajes, son unitarios, son los malditos y salvajes unitarios, ¿no? Dicho en épocas de rosa. Importante el concepto de Anabel Fernández Agasti, que reitero fue una de las autoras de este proyecto y eventual expropiación de Vicentín, es una decisión histórica, dijo. Vicentín nos va a dar el sendero a la soberanía alimentaria. Este tema, esta frase soberanía alimentaria, me provocó una gran alegría, ¿no? Y bueno, y además señaló que muchas demandas acerca de lo que está sucediendo alrededor de Vicentín, y es una excelente noticia la decisión de poder rescatar la empresa, ¿no? Entonces dice la senadora que la ley que se va a enviar al Congreso es una herramienta fundamental para el Estado Nacional. Es así, así, claro y sencillo, ¿no? Claro y sencillo. Totalmente, y es algo que además vienen diciendo muchos referentes sociales, ¿no? Que son los que vienen lidiando con el hambre durante estos últimos años, que es que es un país, Argentina, que tiene la capacidad para alimentar a 400 millones de personas. 400 millones de personas, y sin embargo tiene una parte de su población pasando hambre. Eso es algo que ya no se puede aceptar en este país, menos bajo una conducción peronista. Así que en buena hora la medida tomada por el gobierno de Alberto Claro. Fernández. Además, todos nos reímos, de hecho es nuestro fondo de pantalla aquí en la radiográfica el día de hoy, este meme que se ha difundido de Alberto cual Mao Zedong, de Alberto Ah, sí, lo he comunista, difundido yo también. Alberto Mao o Stalinberto, digamos, como, a ver, como si expropiar fuera comunista o que el Estado intervenga fuera una una decisión comunista, creo. Comparto y simpatizo. Es para divertirse. Simpatizo. Igual que leer los titulares del día de hoy también es para reírse un poquito. Claro, pero hay que reconocer, digamos, y hay que pensar la doctrina. Un socialista con una hoz y un martillo. Claro, digamos. Pensar la doctrina justicialista y al peronismo en todo esto, digamos, el rol del Estado en orden y armoniosamente, todo en su justa medida y armoniosamente, pero metiendo mano donde hay que meterla. Uh-huh. No es una cuestión, primero sabemos todos que no va a ser una ola masiva de expropiaciones, y lo dejó bien claro Alberto Fernández. Creo también que esto le da cierto crédito hacia adelante, que después de haber hecho lo de Vicentín, ya por un par de meses llega, bueno, ya expropié una empresa, digamos, no me jodan. Claro. Si hay que tomar, creo que esto no va a ir hacia adelante, no se va a profundizar en otras medidas similares en el corto plazo. No es grave, no es grave, uno piensa que se podría hacer, pero tampoco es algo que vaya a hacernos atacar a Alberto por esto. Pero tener en cuenta que el peronismo tiene todo que ver en esto, en esta decisión, desde lo conceptual hasta lo práctico. Y creo que ahí está el rol del movimiento nacional y del peronismo en el frente de todos. No podría hacerse de otra manera, no lo podría imaginar otro sector del campo nacional. No podría imaginar ni pensar, ni mucho menos practicar. Ni el progresismo ni las alas más moderadas, vamos a decirle, o más pedigüeñas incluso del frente de todos. Así que creo que es una decisión importante, sí, para esta época. Igual hay que remarcar algo, porque muchos empezaron a hablar acerca de, bueno, después de la cuarentena se viene una oleada de intervenciones por parte del Estado, bla bla, ¿no? Se remitían a lo que decía Vallejo Fernández. Uh-huh. Vallejo, acerca de la posibilidad de que el gobierno participe en las acciones de aquellas empresas ayudadas por el Estado. Y la realidad es que Vicentín ya venía mal de antes. La uh-huh. realidad es que Vicentín tiene una deuda millonaria de claro. 1.300 millones de dólares. Es una empresa, y lo dijo Fernández sí. hoy, quebrada. O sí. sea, de eso se hace cargo el gobierno nacional. No era una empresa que estaba en su momento de prosperidad. Claro. Igualmente hay algo que destacar, y por esto es interesante Vicentín. Vicentín, durante los años de macrismo, creció y mucho, claro. Digamos, creció en el ranking de exportadores, es una exportadora que está quinta en la Argentina, en este rubro, saltó del 2015, del puesto 16 a 2019, el puesto 5. Claro. Siguió creciendo, aumentó su capital, se expandió, compró otras empresas también, lo cual hace ver que estás comprando una gran empresa. No es que expropiaste a la empresa número 25 del ranking, a una empresa que no está dentro de las definitorias, de las que tienen un peso real y específico. Estás expropiando, estás interviniendo una de las empresas que hacen a las medidas económicas que se tomen. Estás expropiando una, y además, digamos, eso en lo personal y hasta en algo jocoso, me gusta. Hiciste crecer una empresa, uh-huh. perdiste la presidencia y te la sacamos, digamos. Hiciste, mediante maniobras económicas tendientes a beneficiarla, que la empresa crezca, no pudiste estar, y por una deuda que además está mal resuelta, porque Vicentín toma deuda sin pagarla, como si eso fuera eterno, una deuda a corto plazo, no es una deuda con el Fondo Monetario Internacional, es una deuda que tiene que pagarse, claro. Y finalmente el Estado se la quedó. Entonces, como que les salió un poco el tiro por la culata, hicieron crecer una empresa que no pudieron sostener en sus manos. Eso me parece hasta poético, justicia poética. Bueno, el default de Vicentín, acá estoy leyendo un poco Ámbito, bueno, estoy leyendo un poco todos los diarios, ¿no? El default de Vicentín por más de 1.300 millones de dólares y su posterior llamado a convocatoria de acreedores generó un fuerte impacto. Su caída no solo afecta a la agroindustria nacional, sino que también salpica las políticas y las finanzas. El crédito que durante la administración anterior recibió de la Nación, que supera los 18.300 millones de pesos, se convirtió en una espada de Damocles. En diciembre pasado, cuando sorpresivamente la empresa comandada por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan declaró el default, el dato clave era que su principal acreedor, según se desprendía de los registros del BCRA, era el Banco Nacional, que le debía más de 1.830 millones de pesos. Pero no solamente, quiero aclarar una cosa, no solamente que Vicentín recibía guita al Nación, recibía guita del Provincia, recibía guita del Vice y recibía guita del Banco Ciudad. Claro. ¿Está? No solamente del Nación. Entonces, el préstamo del Nación corresponde a una línea de crédito por prefinanciación de exportaciones, está expresado lógicamente en moneda extranjera y que tiene un plazo de pago no más de 367, no más de un año, va. En la práctica, la entidad que comandaba en ese entonces Javier González Fraga, que yo ya lo citaría a declarar, ¿no? Actuaba como soporte financiero en las operaciones de la firma exportadora, a la que le financiaba hasta 300 millones de dólares. La vertiginosa devaluación del peso, recuerden ustedes lo que pasó en las PASO, cuando el dólar estaba en 40 y pico, si no me equivoco, fue a 60. Macri lo llevó a 60. Decisión de Macri se fue a 60 mangos. Entonces, la vertiginosa devaluación del peso tras las PASO, donde triunfó la fórmula encabezada por Alberto, complicó los planes de Vicentín y la firma ya estaba endeudada en 300 millones de dólares a un dólar que valía alrededor de 40 mangos y pocas semanas después de esa misma deuda se debía multiplicar por un dólar de 60. ¿Está? En la evolución de la deuda de la firma queda en evidencia que en julio del 19 tenía un pasivo con el Banco Nación de poco más de 13.372 millones de pesos y un mes después ese monto creció el 38% hasta alcanzar los 18.000. Esto es una estafa, chicos. A partir de entonces, y a pesar de que el 90% de la facturación de Vicentín es en dólares, sus directivos aseguran que la deuda se volvió impagable. Fue una estafa. Claro. Lisa y llano. Uh-huh. Una estafa. Así es. Ya habría que citar la justicia, si actúa de forma, tendría que estar citando a Javier González Fraga. Este sinvergüenza que decía que le hicieron creer a los argentinos que te podías comprar un Smart, que te podías comprar un aire acondicionado, que te podías comprar un calentador, que te podías comprar una cocina. A este mismo desgraciado habría que citarlo a la justicia ya, para que declare sobre todo este desfalco que le hicieron al país. Uh-huh. Al país le hicieron este desfalco. Esta estafa es al país. Claro. Por eso Alberto dice, apropiamos una empresa quebrada. Está quebrada porque estafaron al país. Jugaron para un proyecto político. Uh-huh. Era el de la reelección de Mauricio Macri. Claro. Esto está clarísimo. Qué bueno, que felizmente no se dio y lo pudimos evitar. No prosperó. Claudio, tenemos una nota con Carlos del Frade, nada más y nada menos, que nos está esperando, así que en un momentito va a estar al aire con nosotros. Seguimos charlando entonces, Claudio, en un rato. Dale. Igual, alerto, ¿no? Ayer salió una manada de boludos por Palermo. Espero que esto, en el devenir de los días, no sea una mala noticia, ¿eh? Esperemos. Ojalá que no. Está claro. Lo de ayer, igual, aunque me digas que no te interesó, a mí sí me interesó. Ver a tantos boludos corriendo ayer. Y estoy seguro que fueron a correr boludos que nunca corren. Sí, no, porque, seguro. Porque a las 8 de la noche con este frío no sale nadie, en realidad. Pero bueno, aprovecharon. Por eso te estoy diciendo. Por eso te estoy diciendo. Y después hay que plantearse este tema de correr a la madrugada. A ver qué corre a la madrugada. A ver si un día te pasa algo. Yo te digo la verdad. Bueno, lo vamos a hablar después, o quizás. Pero muchos boludos que no corren ayer se decidieron ir a correr. Bueno, en fin. Un abrazo enorme. Nos vemos luego. Abrazo, luego. Claudio. En un ratito seguimos charlando. Claudio Orellano desde Córdoba, 10:43 de la mañana, 13 grados la temperatura actual. Para hoy una máxima de 18. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional.